En el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. Comentamos en días pasados que se venía rumoreando sobre la creación de una nueva coalición en la Asamblea Departamental que respalde irrestrictamente la gestión del gobernador de Caldas, Mario Aristizábal Muñoz. Decíamos también que en la citada coalición se encontraban los diputados seguidores del representante de la Cámara, Jaime Alonso Zuluaga, y por fuera de la misma quedaron los diputados que le eran fieles a la ex senadora Adriana Gutiérrez. Y es aquí donde cometimos una imprecisión. De acuerdo a lo expresado por los mismos diputados, la dirigente del partido de la U no posee ascendencia alguna en la Duma departamental, pues los doctores Devia, Gómez y Agudelo son del partido de la U, pero seguidores del dirigente Mauricio Lizcano. Ya regreso. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Para complicar más el mapa político partidista de Caldas, se ha conocido del retiro del direccionamiento del actual directorio liberal departamental que preside don Ferrey Tapasco, del único representante a la Cámara que le quedaba a esa colectividad. La razón, enfrentamientos internos. Y además, porque según denuncia el congresista, ni el mismo gobernador Mario Aristizábal lo atiende. Pierde Caldas entonces un nuevo representante a la Cámara. Y a casi 2 años de unas nuevas elecciones, la representatividad nacional del departamento queda solo en manos de 2 representantes del partido de la U, pues el de Salvación Nacional ni aparece, y de 2 senadores conservadores, pues el del Polo se olvidó que aquí también votaron por él. Buena tarde. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa.